especial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endemic for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Asegura Carlos Ezcarra que Manuel Rosales habría dejado el pelero como el correcaminos. Organizaciones de derechos infrahumanos declaran que Manuel Rosales tiene derecho, independientemente de su coeficiente intelectual. Alertan gobernadores y alcaldes opositores que centralización de aeropuertos y puertos afectarán el lucrativo negocio del narcotráfico. Carmona Estanga, desde Colombia. Uno de los relojes que regaló Rosales pudo ser mío. ¡Qué absurdo! Destituidas cuatro juezas del Zulia por reunirse con Manuel Rosales, como si esto afectara imparcialidad del juicio. Rosales afirma, si no les gustaron esas cuatro juezas, aquí tengo otras cuatro para que las evalúen. Periodista Beatriz Adrián afirma, me sorprende que abran un expediente por hackear y no por calumniar al diputado Márquez. Carla Angola afirma que también la están persiguiendo, sospecha de Kiko y Roland. Dos vigilantes promocionados en la tele por Globoterror demandarían, ¡qué malagradecidos! John Goycoechea afirmó, Rosales, te acompaño al cementerio, pero no me entierro con vos, espero que me entendáis. Colegio Nacional de Palangristas afirmó, vigilantes no pueden ir a las panaderías. El régimen despilfarra el dinero en salarios mínimos. Hillary ordena a Chávez practicar el novedoso y exitoso modelo del mercado libre. Hillary Clinton también afirmó, Estados Unidos no entrará en el debate de quién es más bruto entre Obama y Rosales. Un 82% de personas afectadas con SIDA felicitan declaraciones del Papa contra preservativos, aunque reconocen no haberlos usado. Cardenal Urosa afirma, plan anticrisis es obra del anticristo. Leopoldo López denunció que su inhabilitación permitió llegar a Ledesma a quien no lo quiere ni su propia madre. Posada Carriles organizó subasta de sus cuadros a beneficio de sí mismo. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Buenas tardes, les habla Gloria Carballo. Buenas tardes, les habla, por fin con voz de hombre, Emilio Hernández. Comenzamos con las noticias. Asegura Carlos Ezcarra, el chavista, que Manuel Rosales habría dejado el pelero como el correcaminos. Para el abogado constitucionalista y afecto al régimen castrocomunista, Carlos Ezcarra, el honorable alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, se podría haber fugado, sin que se haya podido confirmar debido a la dificultad comunicacional que presenta la zona de escape. Organizaciones de derechos infrahumanos declaran que Manuel Rosales tiene derecho independientemente de su coeficiente intelectual. Un grupo de organizaciones de defensa de los derechos infrahumanos se pronunció en respaldo de Manuel Rosales, al quedarse con las buruzas y denuncia la persecución judicial de la que son víctimas quienes se quedan con bienes del régimen castrocomunista. Alertan gobernadores y alcaldes opositores que centralización de aeropuertos y puertos afectarán el lucrativo negocio del narcotráfico. En una reunión opositora en el Hotel Eurobuilding, un nutrido grupo de gobernadores, alcaldes y líderes demócratas, quienes se declararon en emergencia y persistencia ante el proceso de centralización que adelanta el régimen dictatorial, afectando negocios personales en aeropuertos y puertos. Carmona Estanga, desde Colombia. Uno de los relojes que regaló Rosales pudo ser mío. Una grave acusación ha hecho Carmona Estanga desde su exilio dorado en Colombia, donde expresó: después de abrazarme con Manuel durante mi acto de toma de posesión de abril del 2002, sentí como un sudor frío en mi muñeca y en el bolsillo de la cartera. Hacemos un llamado para que nuestros próceres no caigan en una batalla de acusaciones infundadas. ¡Qué absurdo! Destituidas 4 juezas del Zulia por reunirse con Manuel Rosales, como si esto afectara imparcialidad del juicio. Al respecto, el gobernador, siempre lo será, Manuel Rosales, declaró: el régimen me quiere alistar de mis amigas juezas del Zulia. Yo tengo derecho a mancillar mi libertad y mis churupos. Tampoco voy a quedar como un vulgar chorizo, sino llegar a la categoría de mortadela, comentó Rosales con lágrimas en los ojos. Presumimos que se deberá a que el pobre tendrá que viajar ahora a Caracas para su injusto juicio. Rosales afirma: si no les gustaron esas 4 juezas, aquí tengo otras 4 para que las evalúen. El alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, en un acto de desprendimiento y conciliación democrática, acepta la destitución de las juezas, pero propone otras que, según él, son aún mejores. Propongo otro equipo de juezas que no podrán rechazar. Yo, por mi parte, aceptaré la penitencia que ellas me pongan, expresó Rosales. Periodista Beatriz Adián afirmó: me sorprende que me abran un expediente por hackear y no por calumniar a un diputado. La periodista de Globo Terror, Beatriz Adrián, se sorprendió este jueves con las declaraciones de la presidenta del Parlamento, Cilia Flores, quien indicó que abrirían una investigación contra la periodista por haber hackeado la información de los ingresos del diputado Oscar Figueras y no por haber calumniado al diputado Márquez. Carla Angola afirma que también la están persiguiendo, sospecha de Kiko y Roland. Nuestra querida Carla se puso como una gata de Angola y afirmó que allí donde la ven ha sufrido más persecuciones que Beatriz Adrián y muchísimo más peligrosas. Puso una denuncia ante la plana mayor de Globo Terror indicando que Kiko y Roland la han estado persiguiendo desde hace años. 2 vigilantes promocionados por la tele, por Globo Terror, demandarían. ¡Qué malagradecidos! 2 marginales vigilantes privados que tuvieron el honor de ser promocionados por nuestra televisora durante 5 horas pretenden demandarnos, según por daños morales, quedando claro que los pobres al final son unos malagradecidos. Así lo expresó nuestra queridísima compañera Nitu, quien llegó hasta considerarlos amigos. John Goycoechea afirmó: Rosales, te acompaño al cementerio, pero no me entierro con vos, espero que me entendáis. El párvulo dirigente de Primero a Justicia, John Goycoechea, rechazó la violación de las libertades y la del alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales. Aseguró que desde el Poder Judicial pretenden imponer y generar miedo a la población corrupta demócrata. Colegio Nacional de Palangristas afirma: vigilantes no pueden ir a las panaderías. William Echeverría, presidente del Colegio Nacional de Palangristas, solicitará a la Cámara que agrupa a las empresas de seguridad y vigilancia que imponga severas medidas de restricción a sus empleados. Esto a raíz de los terribles momentos de pánico y terror que vivió nuestra valiente periodista Beatriz Adrián en una panadería ubicada en la urbanización Las Palmas de Caracas. El régimen despilfarra dinero en salarios mínimos. Este es otro atropello más del régimen, que no haya en qué despilfarrar el dinero de los venezolanos. El salario mínimo en Venezuela es el más alto de Latinoamérica y en septiembre será el doble del segundo salario mínimo de Latinoamérica, lo que es una muestra de la regaladera de dinero a que tristemente nos tiene acostumbrados. Hillary Clinton ordena a Chávez practicar el novedoso y exitoso modelo del mercado libre. Con su acostumbrado tono conciliador y carismático, la flamante nueva secretaria de Estado del país más importante y exitoso del globo terráqueo, la nueva dama de hierro, increpó al indócil mandatario venezolano a dejarse de payasadas y entrar por el aro de una buena vez, ya que a los Estados Unidos se le acaba la paciencia en menos de lo que canta un gallo. Hillary Clinton también afirmó: Estados Unidos no entrará en el debate de quién es más bruto entre Obama y Rosales. No vamos a entrar en ese debate de quién es más bruto, si Obama o Rosales. Eso es algo difícil de determinar y no tenemos la capacidad para hacerlo, dijo la secretaria de Estado Hillary Clinton en una entrevista grabada en su despacho en Washington, en la víspera de su reciente viaje a México. Un 82% de personas afectadas con SIDA felicitan declaraciones del Papa contra preservativos, aunque reconocen no haberlos usado. Más del 82% de los afectados de SIDA aprueban totalmente las declaraciones del Papa Benedicto XVI en su viaje a África, acerca de que la distribución de preservativos agrava el problema del SIDA, aunque los afectados reconocieron no haber usado nunca uno. El cardenal Urosa afirma: plan anticrisis es obra del anticristo. Con la pertinencia y modernidad que lo caracteriza, el cardenal Jorge Urosa Sabino advirtió hoy que los planes anticrisis del régimen chavista fueron ideados y perpetrados directamente en las hirvientes ollas del séptimo anillo del infierno. Leopoldo López denunció que su inhabilitación permitió llegar a Ledesma, a quien no lo quiere ni su propia madre. La CIDH de la oposición venezolana juzgará al régimen venezolano por inhabilitar al guarimbero de oro, Leopoldo López, y permitir de esta manera que el vampiro Ledesma llegara a ser alcalde, lo cual fue uno de los peores crímenes que se haya cometido hasta la actualidad, aseguró el dirigente de Un Nuevo Tiesto. Posada Carriles organizó subasta de sus cuadros a beneficio de sí mismo. El connotado luchador anticastrista Luis Posada Carriles, que tiene la desgracia de poseer la peor doble nacionalidad del mundo, cubana y venezolana, ofreció una muestra más de su sensibilidad al exponer cuadros de su autoría en una emotiva subasta. Querría con este seguir viviendo. Lo que hizo ya no puede perdonarse. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo. Ciertas cosas no deben olvidarse. Perdónala, perdónala. Es dulce, te fue fiel, es una dama. Perdónala, perdónala, seguro que aún ella te ama. No querría con este seguir viviendo, lo que pude perdonar lo he perdonado. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado. Perdónala, no obstante, regresa aquellos besos como miel. Esther te fue leal, te fue constante, y toda la vida te fue fiel. No querría con Esther seguir viviendo, nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel. ¡Y dale! compréndela en calma. Fueron solo 20 hombres hasta ayer, y piensa que en el fondo de su alma esa muchacha es una dulce mujer. No querría con Esther seguir viviendo, ya no puedo perdonar a esa muchacha. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha. Tolérala, es solo una muchacha, conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha. No querría con Esther seguir viviendo, mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos. Olvídala, debes olvidarla, de esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntanos, antes de olvidarla, ¿qué fue lo peor, lo que no le perdonaste? Lo último que hizo fue tremendo, eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse. No crea en cantos de ballena, crea en globoterror.com. La verdad en radio sea bicha. ¡Vaya! Muy buenas tardes, bienvenidos a globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Pueden ver las noticias en detalles en nuestra página www.globoterror.com. Estaremos hasta las 7 dándoles información muy, pero muy verosímil. Buenas tardes, tengan estimados globoaterradas y globoaterrados. Bienvenidos al programa que no descansa hasta dejarlos aterrorizados a todos, los martes de 6 a 7. El tema musical que sonó anteriormente es Perdónala, de la agrupación argentina Les Luthiers. Vamos entonces ahora con la encuesta de la semana. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. La pregunta es la siguiente: ¿dónde cree usted que pueda estar Rosales en estos momentos? ¿Será que está comprando unos golfeados en la Panamericana? ¿Será que está haciéndose otra cirugía plástica? Envíenos un mensaje de texto con la opción que usted considere. Usted puede enviar una posible explicación por mensajería de texto escribiendo la palabra YBKE. Deja un espacio, escribe la explicación y la envía al número 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos más básico más IVA. Bueno, y desde ya abrimos los teléfonos para que contribuyan con información verosímil en el programa globoterror.com en radio. Pueden llamar al 0212-993-4009 y 0212-992-9932. Emilio, en las preguntas de la encuesta nos faltó si podía estar pintándose el bigote. También puede ser, es otra opción. Pero bueno, usted puede enviar otra opción adicional que se nos haya escapado en este momento. Y bueno, vamos desde ya con las noticias en detalle. Asegura Carlos Escarrá que Manuel Rosales habría dejado el pelero como el correcaminos. Para el abogado constitucionalista y afecto al régimen castrocomunista, Carlos Escarrá, el honorable alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, se podría haber fugado sin que haya podido confirmar, debido a la dificultad comunicacional que presenta la zona de escape. y es que en un programa que se emite desde la plataforma propagandística del régimen BTV y según tenemos entendido se llama Contragolpe, fue el escenario usado por Carlos Ezcarra para emitir tan absurdas acusaciones sobre el inocente Manuel Rosales. Entre las estupideces que dijo este señor Ezcarra tenemos que actos que van desde la pérdida de cantidades millardarias de dinero, la colocación en bancos del exterior de fondos públicos, la utilización de ese dinero para la compra de haciendas, de fincas y un sinnúmero más de hechos de corrupción que pesan sobre su persona, afirmó el descrédito de Ezcarra. De verdad que pues el régimen continúa y continúa metiéndose con las personas honestas de este país. Ya no sabemos qué vamos a hacer. Sí, es impresionante. Además que no sé por qué va a huir si él es inocente. Ah, no, ya sé, porque los tribunales lo van a declarar culpable de todas maneras, porque el régimen es así. Sabes que pues el régimen tiene control sobre todos los poderes. Y yo le aconsejo que se vaya donde está Nixon y que no le diga a nadie. Estén los dos ahí un tiempito, bueno, esperar a que todo se aclare. Aquí más adelante en la noticia tenemos interrogado sobre cómo se habría fugado el alcalde Maravino. Ezcarra señaló, sin duda alguna, que se asesoró con el nuncio apostólico, experto en fugas, y que desde el escape de Nixon Moreno ha estado buscando con quién enviarle algunas cartas de amor y dinero, para lo que Manuel Rosales se habría ofrecido. Lo que no tenemos por seguro es que una vez que estén juntos quieran regresar. Mira, tenemos una llamada desde Washington, desde los Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Adelante, un corresponsal o una corresponsal desde Washington. No, yo ser corresponsal de expresidente George W. Bush. Mi nombre es Dana Perino, exsecretaria de prensa de Washington. Tengo que dar una, ¿cómo se dice en venezolano? Una noticia uh-huh. oficial a través de globoterror.com en torno a la nueva donación que hemos hecho al canal globoterror.com en una nueva máquina, máquina marca Acme, uh-huh. supervisada por el Pentágono. Uh-huh. This is una nueva máquina para fabricar noticias. Hemos uh-huh. estrenado esta máquina con la noticia de Beatriz Adriana en torno a su persecución. ¿Qué tal estuvo esa máquina? La máquina está funcionando perfectamente. Ya la hemos probado, ya hemos emitido unas cuantas noticias en vivo y directo gracias a esa máquina. Y bueno, todavía está... espero que nos la rebajen un poquito, eso sí, porque está un poco cara. Tiene una función muy buena y es que te envía directamente a tu BlackBerry las noticias de última hora. Sí, sí. Bueno, nosotros mandamos esta máquina para fabricar noticias porque se echó a perder la otra que habíamos enviado, que se echó a perder con la noticia de Cadivi, que no estaba dando dólares. Pero, nosotros mandamos esta nueva y las estrenamos con la noticia de Beatriz Adrián. Esperamos que esté dando buenas noticias la máquina y esperamos también que nos den respuesta, porque el millón de dólares que cuesta la máquina nos los tiene que pagar Ravel. Muchas gracias. Bueno, hemos dado la noticia oficial. Sí, perdón, tu nombre es Patricia, ¿no? Gracias por su atención. Patricia, eres tú, ¿no? No, yo soy Dana Perino. Perino. Ajá. Sí, Dana Perino, ex-secretaria broken leg. De George Bush. Ajá, Perino Broken Leg. Yes. Ok, bueno, por muy aquí bien. Tenemos... Muchas gracias. Thank you. Desde Estados Unidos. Gracias, gracias. Washington, D.C. Por aquí tenemos un mensaje de texto que nos envía el amigo Héctor Núñez. Anuncian la fundación de ACEPROGAFOS. Esto es Asociación de Estudiantes Promotores de Grandes Fogatas para Combatir el Régimen. Dice acá la publicidad, quemamos parques nacionales, centros de estudiantes, chaguaramas y también quemamos CDs. El presidente de esta honorable Asociación Aceprogafos es Nerón Goicoechea. Tenemos otro mensaje de texto, dice: les felicito Ivana y Emilio, aunque hoy está Gloria en lugar de Ivana, porque en su programa se vale todo, y el que le pica le chupa. Ah, fíjate, los que sí chupan son los zancudos locos, choros como Rosales Choripán. Ajá, bueno, seguimos entonces con las noticias. Tenemos una, hablando de Estados Unidos, tenemos una noticia aquí de Hillary Clinton, que dice que Estados Unidos no entrará en el debate de quién es más bruto, entre Obama y Rosales. No vamos a entrar en ese debate de quién es más bruto, si Obama o Rosales. Obviamente tenemos muchos problemas con el presidente Chávez, al darnos este tipo de comparaciones, que son difíciles de responder, aunque sería justo... Este tipo de comparaciones con el expresidente George Bush y el actual alcalde de Maracaibo, al quien estamos seguros que pronto lo tendremos aquí, afirmó, refiriéndose al argumento del gobierno venezolano, que cuando se cuestiona sus credenciales democráticas, exhibe la realización de no sé cuántas elecciones. Bueno, de verdad que es absurdo esto, que creen que haciendo elecciones y elecciones nos vamos a comer el cuento de que estamos en democracia. La verdad es que, pues... es bien complicado acá la situación, ya no sabemos qué hacer. Y tenemos acá una llamada en línea, nos llama de nuevo nuestro amigo Clark Kent desde el diario El Planeta. Adelante. Aló, hola colega, ¿cómo están? Clark Kent. Muy bien. Mire, le estoy llamando hoy porque estoy muy contento con la proposición de cambiar el dólar por una moneda llamada Petro. Imagino que están al tanto de esto, ¿no? Sí, Petro Picapiedra, algo así, ¿no? No, Petro, es directamente respaldada por las reservas petroleras. Ah. Esta es la primera vez, escucha esto, esta es la primera vez en 10 años que algo del régimen tiene sentido, fíjate. Mira, me llegó el dato que lo que están haciendo es copiarse la idea de nuestro líder, el filósofo del Zulia, que por cierto, no está escondido, está desmeditando. Cuando propuso la ahora bien reconocida idea de la tarjeta Mi Negra. La verdad que tú estás informadísimo. Sí, eso es muy importante, que tomáramos nota de información de esto. Por eso que me gusta el diario El Planeta, alguien que sabe de todo. Oye, Clark, una pregunta. ¿Y en el puesto de la foto de Washington, a quién vamos a poner? ¿Un barril de petróleo? Caramba, podría ser un barril, sí, sí. Un barril de petróleo, sí, un balancín de esos echando petróleo hacia arriba. Sí, no, un barril de petróleo, es muy buena la idea. Está bien. Para que veas. Entonces, bueno, ya sabe, con la tarjeta Mi Negra vamos. Exacto. Vamos con todo. Y con el Petro, para ahorrar en Petros. Para ahorrar en Petros, exactamente. Muy bien. Bueno, hasta luego, pues, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por ese reporte desde el diario El Planeta. Gracias, Clark. Hoy Emilio estaba un poco sin voz porque, bueno, gritó desaforadamente contra el régimen, pero el tirano sigue allí, no ha podido hacer nada. Bueno, y ya hemos llegado a la mitad del programa, entonces haremos una pausa. No es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo!